Chao. Nos despedimos de la IE Escéptica, el podcast en el que nunca más volveremos a discutir temas científicos, pero cada uno ejercitará su pensamiento racional. Este es un programa que fue conducido por Aurora Gutiérrez y usualmente nos acompañaba Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, ¿cómo están? Natalie Hurtado. Adiós. ¡Que está aquí! ¡Está presente! Y la podemos tocar. De hecho, estamos muy cerquita todos. Y es la primera vez que estamos todos presentes en el mismo lugar. Es verdad. Y Julio Gutiérrez. Chao. Usualmente estamos todos ausentes en el mismo lugar. Sí. Es verdad. Sí. Uh-huh. Bueno, hoy es... 4 de mayo. 4 de mayo de 2018. Y es el último programa de la Guía Escéptica. Oh. Oh. May the fourth. Sí. Voy a timear esto. Bueno, y por esa razón hemos hecho o vamos a hacer un programa especial de despedida en el que cada uno va a hablar de el tema que ha elegido y luego yo les haré muchas preguntas y luego nos despediremos. Genial. Y, sí. ¿Quién arranca? Adrián. Hay un tema que me parece interesante, que es la comparación entre pensamiento a color y pensamiento en blanco y negro. ¿Ya? O sea, pensamiento en blanco y negro, ¿qué cosa es? Normalmente las personas que buscan la seguridad, o sea, quizás son, tienen miedo a algo, tienden a pensar en los opuestos, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que tiene tendencia a ser de derecha, y es blanco y negro, entonces piensa que todos los demás son rojimios, comunistas, ¿no? Y desarrolla un pensamiento un poco paranoico, ¿no? Uh-huh. Y igual el sentido opuesto pasa lo mismo, ¿no? Hay gente que piensa que hay un ataque constante de capitalismo uh-huh. y que vienen a destruirnos y todo, y que vienen a tomar nuestra cultura. Entonces, el pensamiento blanco y negro normalmente se dan personas que buscan la seguridad, ¿no? Porque tener respuestas preestablecidas te da seguridad, te da confianza, ¿no? Y te da poca noción de la realidad también, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo piensan ustedes que sería una manera de salirse de esa forma de pensar en blanco y negro y comenzar a ver un poco más por lo menos en la escala de grises, ¿no? ¿Hay forma de cambiar eso? ¿O no se puede? Ya la gente es así nomás y ahí quedó. Yo creo que mucha gente es así nomás. Yo creo que no es que no se pueda, pero es muy difícil. Pero yo creo que quizás deberían ser más justos. Porque la gente que piensa en blanco y negro, normalmente, como dice Adrián, están sesgados para su lado. O sea, no es que sea un blanco y negro absoluto, sino que es un blanco y negro sesgado para lo que ellos piensan. Por ejemplo, los de izquierda, si alguien de izquierda es machista, no lo van a acusar por eso. No. Es más, lo van a ocultar. Mm. Para ellos el blanco y negro ahí no es justo, sino se elimina simplemente ese prejuicio que tienen o ese juicio que están teniendo en ese momento. Si es de su línea o si piensan como ellos, no lo van a hacer. Igual los de derecha, ¿no? Pero ¿cómo harías para que una...? Yo creo que es... Yo creo que una forma de que eso se elimine es teniendo primero el sentido de justicia y equidad. Si tienes ese principio de justicia y equidad, no importa si es de mi lado, pero si yo soy justo y equitativo y pienso en blanco y negro, pues entonces obviamente probablemente tomes mejores decisiones, pienso yo. Me parece que Natalia nos está moralizando mucho últimamente. Sí, sí. Sí. No, es que siempre estoy viendo esos debates entre izquierda y derecha que se están acusando unos acusan exactamente de las mismas cosas, ambos grupos. Yo creo que eso es algo definitivamente personal. Y eso es una de las razones también la del podcast y de todas estas cosas, que creo que es muy personal. Creo que como que cada persona cambia eso en sí misma y ya. Y no es que uno vaya por ahí cambiándole la vida a otro. Si no es que no se pueda, yo creo que sí se puede. Y de hecho, por ejemplo, hay un ejemplo que Sam Harris siempre habla de que él cree que... Por ejemplo, a mí no me gusta mucho el estilo de los ateos agresivos. Y todo el mundo dice que no cambian a los cristianos. Pero Sam Harris siempre da ejemplos de que sí, sí es verdad, sí ha logrado como que hacer que los cristianos se den cuenta de lo que están haciendo. Entonces yo creo que andar por la vida, como que intentar cambiando la gente por ahí te liga alguna vez. Pero no, creo que es muy difícil. Creo que es casi imposible. Sí, yo creo que algunas personas pueden cambiar, ¿no? Uh-huh. Pero hay algo que por lo menos acá lo tenemos fácil. Por ejemplo, si es que tú eres por decirte, partidario de... No tenemos Patria Roja, pero por lo menos este... ¿Cómo se llama? Frente Amplio o Nuevo Perú, un grupo de izquierda. También es fácil encontrar gente corrupta dentro de tu propio grupo. Entonces, por lo menos por ahí puedes empezar, ¿no? Empieza dándote cuenta que tú no eres tan puro. ¿No? Y que tu gente no es tan pura. Entonces... no, la tenemos un poquito fácil por ese lado, porque es fácil encontrar corrupción por todos lados, encontrar manchitas por ahí. Claro, pero ahí decides si seguir, es como, ahí el padrino, pues, decide si seguir con la familia y bancarte todos los problemas de la familia o seguir por tu camino. Yo creo que el chiste es que hay gente que decide seguir con su línea política y, como dice Natalia, empieza a encubrir. Como ser un católico, como ser cualquier cosa, empiezas a encubrir todo y porque lo más importante es tu ideología y todo lo demás como que está mal, pero lo más importante es la ideología. Claro, ahí tiene el problema cuando hay un fin supremo, ¿no? Que tienes un fin supremo. Como por ejemplo ahorita que estas marchas de con mis hijos no te metas, por la vida, en realidad encubren un montón de cosas, ¿no? Encubren una ideología religiosa, la ponen bien solapa, ¿para qué? Para poder coaccionar a los profesores de los colegios para que manden a sus chicos ahí, ¿no? O sea, es algo encubierto. Pero bueno, creo que por ese lado también esa misma gente puede comenzar a darse cuenta, ¿no? Que están haciendo algo no muy correcto. O sea, yo estaría de acuerdo con estas marchas por la vida y todo eso, siempre y cuando las personas de verdad creyeran, así como que honesta, con vehemencia de que lo que están defendiendo está bien, ¿ya? Pero si es que su principio es dictar leyes o impedir leyes para las otras personas, ahí están mal. Pero Luis y Kay tiene un sketch de eso, y es como que esta gente cree que estás matando bebés. O sea, si tú creyeras que están matando bebés y no te pusieras fervientemente a que maten bebés, o sea, esa gente realmente cree que están matando bebés. Claro. Entonces es razonable que quieran evitar que la gente siga matando bebés. O sea, yo me puedo poner en el lugar de estas personas intelectualmente y decir, claro, obviamente prefiero que una... O sea, entre que se muera un bebé y que una chivola que no se cuidó a los 15 años de luz, obviamente prefiero no matar bebé. Claro, pero ahí el punto de ellos es que... O sea, el punto de ellos, a lo que voy, es que las marchas pretenden exponer un punto de vista. Pero para mí empiezan a estar mal cuando estas marchas o estas posiciones tienden a restringir los derechos de otros. Ahí empiezan a estar mal. Empiezan a dictar sobre las leyes o ir en contra de las leyes que puedan ser positivas para otro grupo de personas. Ahí ya empiezan a estar mal. Pero matar bebés no es de derecho de los demás. O sea, no digo el derecho de manifestarse. Todavía. Claro. Tienen el derecho a manifestarse y hacerlo, pero empiezan a estar... O sea, desde mi punto de vista es que empiezan a estar mal cuando empiezan a limitar los derechos de otros, cuando quieren que esto sea ilegal. Imponer a una madre que continúe con una gestación que arriesga su vida, por ejemplo, cuando se oponían al aborto terapéutico, ¿no? A mí la cuestión sería ver cuál es la conexión, como dijo Adrián, entre este pensamiento dicotómico, la corrupción y tal vez con la inmoralidad en general, ¿no? O sea, son las personas inmorales menos probabilísticas y con pensamiento más dicotómico o no. O puede ser que al contrario, que el pensamiento probabilístico haga que predigas mejor el ambiente y pueda ser un mejor criminal. ¿No? Okay. No sé, la verdad no. Yo creo que en los dos casos puedes encontrar problemas morales, ¿no? Pero si vas a encontrar problemas morales extremos, yo creo que está más del lado de la gente dicotómica, ¿no? Como es el caso este que ha incendiado a una chica en un bus, que de paso como a 9 o 10 personas más también les prendió fuego, ¿no? Por intentar escaparse. Y si has visto las entrevistas que le he hecho, como le hicieron una especie de... ¿Qué vendría a ser? Como... un autorreporte, no es un autorreporte, le han estado haciendo preguntas y le han estado respondiendo lo que se le viene a la cabeza. Le han dado fama, ¿no? Para tratar de sacarle su perfil psicológico. Y es una persona totalmente dicotómica, ¿no? O sea, él piensa que realmente esa chica merecía sufrir porque... Una chica que en un bus... Él la ha estado acosando, ¿ya? Yeah. Y él piensa que ella, por ser bonita por tener una cara bonita y a la vez no estar, no le dio bola al pata, ¿no? merecía deformarse, ¿no? Pero ese pato está enfermo, o sea, aceptamos que está... O sea, no está enfermo en el sentido de que sí, ¿pero por qué? Sí, es consciente de lo que ha hecho, tiene una noción de la realidad. Yo creo que no tiene noción de... O sea, creo que... O sea... Incluso sí, no, hasta lo ha planificado. O sea, pero eso no... Pero ha sido planificado porque se ha cubierto el rostro con una capucha, supo dónde hacerlo donde no había cámaras que dentro de un... Claro, pero como muchas otras gentes que cometen crímenes, yo creo que eso está fuera de... O sea, creo que ese sujeto ya está fuera del scope de gente, entre comillas, normal. No es normal, pero tampoco parece que es enfermo porque sí tiene noción de la realidad. Pero muchos enfermos tienen noción de la realidad. No sé, yo creo que eso no es un ejemplo de una persona, entre comillas, normal que podemos analizar. O sea, no es una persona normal en el sentido que no entra en la curva normal, ¿no? Claro. Aunque yo creo que al contrario. Yo creo que es completamente normal que los primates tengan tipos... muchos más agresivos de... O sea, somos muchos más agresivos como por atavismo. Somos muchos más violentos. Claro, pero la sociedad nos limita. Ya, pero eso no tiene nada... O sea, si tú puedes poner un estándar de normalidad, dirías que, por el contrario, es subnormal. No, yo creo que lo normal es lo que la sociedad... O sea, hay una razón por la cual estamos todos social. Aquí vestidos de cierta manera similar. O sea, tenemos ya... Todos grises, sí. Todos estamos de gris, con pantalones, todos tenemos medias. Los hombres están tapados, probablemente tengan ropa interior. Yo creo que todos tienen ropa interior. Y, o sea, es algo que no es que sea normal en la naturaleza, es que la sociedad nos educa de esa manera. Es parte de nuestro ego, queremos exteriorizar la materia gris. ¿Qué? Pero no, yo puedo voy a decir algo que puede sonar controversial, pero el ser homosexual es anormal, en el sentido... de la curva normal. O sea, el 64% de la población comparte una propiedad de normalidad según esta distribución que descubrió Gauss, ¿no? Entonces, si es que no entras dentro de la mayoría, te consideras fuera de esa normalidad. No, pero ¿no? La desviación... Que es una descripción distinta a la de trastorno psicológico, ¿no? O sea, el ser homosexual no es un trastorno psicológico, ¿no? Uh-huh. Pero no es algo común. Es algo inusual. La mayoría de hombres no son homosexuales. Claro, pero no es una desviación real. No es una desviación conductual o psicológica, si quieres. No es un trastorno psicológico. Pero estadísticamente sí es una improbabilidad que un hombre sea homosexual. Bueno, pero así como es una improbabilidad que una persona tenga cierta estatura o que falte un dedo, o que sea. Sí. Claro. No sé, bueno, yo, regresando al tema del pensamiento dicotómico y lo que dijiste de la gente que busca protección, tiene sentido, o sea, es un mecanismo más de defensa, supongo. Y, Julio, ¿qué opinas? ¿Qué opino? Sí. Yo estaba pensando sobre lo que son las reglas, ¿no? Las reglas por las cuales uno vive. Porque, ¿no? Como la deontología de Kant, ¿no? Entonces, si uno es dicotómico, de repente tiene sus propias reglas y simplemente no es no, pues, ¿no? Y ya, ahí queda, o sí es sí. Y uno necesita ser dicotómico para poder decidir, ¿no? En algún momento. Uh-huh. O sea, en algún momento tienes que volverte dicotómico porque no puedes ser todo. Uh-huh. Entonces, ¿pero cuáles son esas reglas, pues? ¿Cuáles son esas reglas por las cuales uno vive? O por las cuales uno decide las cosas, ¿no? Depende de este pata que estará pensando, pues no sé. Pero definitivamente no creo que sea una persona sana, ¿no? Claro, pero hay una diferencia entre la dicotomía a posteriori y otra a priori, ¿no? Porque si tú de arranque ya catalogas a toda la población en dos y a todas las ideas en dos, malos y buenos, entonces es muy diferente que... tener una visión probabilística de las cosas, o numerar, o valorar las cosas y al final tomar una decisión. O sea, saber qué es lo peor y qué es lo mejor. Yo me pregunto si es que esto es una cosa de biología, o sea, de que simplemente hay personas que son así, o es por educación. Genes y ambiente, patriarcado. ¿No? Sí, ese justo... que es más propensa a hacer de esa forma y hay gente que es más... O sea, gente que, por ejemplo, simplemente como que es terca. Porque así es, como que, ¿no? No es fácil de cambiar su forma de pensar. Aquí, creo que con lo que le he explicado a Aurora, que si fuera por normalidad natural, biológica, seríamos mucho más violentos. Pero dadas las reglas de convivencia que tenemos en este país, por lo menos, hay cosas en las que puedes hacer y puedes no hacer. Si te vas a otro país o a otra cultura, hay cosas que puedes hacer y no hacer. Pero respecto a esto de la visión, por ejemplo, ya tú puedes tener tu visión, ya tal persona, como el pata, ¿no? Que estaba loquito y dice, no, o sea, tal persona decide, merece esto, pero no lo haces porque te restringes por la sociedad. Claro, yo creo que sí, nunca te... Ya, pero esa es una, o la otra es que realmente, o sea, esa es mi pregunta, si depende de la biología de la persona o si depende más de la educación. Pero, no, porque... Ese es tu pensamiento dicotómico, porque tendría que decirlo de uno o de otro. No. Pero necesita protección, pero ahora salió. Pero... Todo está bien. Pero, espera. Eso es justamente lo que plantea Julio, ¿no? Que la realidad es multifacética, tiene tonos grises, casi siempre, pero cuando tú tomas una decisión, inclusive cuando utilizas categorías, tienes que a veces pensar dicotómicamente, no porque la realidad sea dicotómica, sino porque tienes que decidir poner un 0 o un 1, ¿no? Claro. Para guardar la información, para poder categorizarlo. Entonces, yo justo es lo que estaba pensando, y porque Aurora ahora nos dijo que teníamos que preparar un tema, y hay un tema que he estado pensando durante la semana, que fue sobre la exposición que di en la noche de la filosofía, que fue genial, porque es toda una noche hablando de filosofía, es un evento a nivel mundial, ¿no? Y yo pedí ser el último expositor, pero me pusieron penúltimo, nada más, a la 1:15 di la exposición. Nunca había dado una exposición tan tarde. Y ese tema me ha estado, que el título era ¿Por qué somos seres morales?, ¿no? Y lo que he estado pensando es si importa más la parte instintiva, biológica, emotivista, si quieres, o importa más la superestructura que hemos colocado después, que es la racionalidad, ¿no? Nuestras mejores cualidades conscientes, digamos, ¿no? Porque los animales tienen un sentido moral, tal vez no tienen una ética o una filosofía, obviamente, pero tienen reglas de conducta. O sea, toda especie social tiene algún tipo de reglas de conducta, tabús, digamos, maneras en que cooperan y que se espera que van a cooperar, ¿no? Etcétera. Hay inclusive castigos que tienen, ¿no? Si eso es de verdad lo que impulsa la moral y como que no hay mucho que hacer con esa superestructura, o esa superestructura en realidad puede modificar y controlar y redirigir este monstruo que, si quieres, pura emoción, ¿no? Eso me recuerda a esta metáfora, digamos, que le puedes poner de la idea de Aristóteles, que tiene entre, digamos, el movimiento y el acto, ¿no? O sea, ¿dónde viene esta motivación, ¿no? Este movimiento, ¿no? Viene de la motivación, de la emoción. Eso es lo que nos impulsa a hacer cosas, ¿no? La racionalidad, o sea, el logos no mueve nada. Es como el timón del carro, ¿no? Entonces, un poco como que al final pensé que tal vez nos queda otra más que utilizar este barrido de emociones que vienen de los primates, o bueno, que somos primates de la evolución, e intentar redirigirlo con esa superestructura, que es la razón. En eso he estado cavilando últimamente. Pero no son tan dicotómicos, en verdad, porque, o sea, son las dos cosas, ¿no? Justo ya, hay dos programas que me acuerdo. Uno, el de Christina Hoff Sommers, que con Joe Rogan, en el podcast Joe Rogan entrevistó a Christina Hoff Sommers, y hablaba sobre esto de, bueno, obviamente ella es como que una feminista antifeminista, entonces habla en contra de las feminazis, pero a favor del feminismo. La cosa es que una cosa que me pareció muy curiosa es esta manía reciente de los psicólogos de hablar de las emociones, y decía que tal vez ya hay que parar con esto de hablar de las emociones, y dentro de eso era como que restringir la violencia de los niños, y era como, no me acuerdo si ella o yo agarro con el ejemplo de que a un niño, o creo que un hijo, no me acuerdo, la cosa es que un niño había estado dibujando en el colegio cosas como que matanza, pues, ¿no? Peleas, y lo llamaron a la psicóloga porque está como que el niño era muy violento, y es como, es solo imaginación, ¿no? Y de hecho, los adultos también durante el día, nunca es como que ustedes que manejan, es como que viene un tipo y lo cierra, no te da ganas de agarrarlo a patadas, obviamente te da ganas de agarrarlo a patadas, por eso, qué sé yo, lo insultas en tu cabeza, entonces, como que sí tenemos esta violencia, de hecho somos violentos. Tenemos ganas de abrirle la cabeza a la gente y de clavarle cuchillos y... ¿Sí? ¿Y es constante, Aurora? Y empujarlos. Bueno. Bueno, pero por lo menos no lo haces. Pero el punto es que solamente no lo hacemos. Pasan por tu mente. No lo hacemos, claro. El punto es que no, pero o sea, somos... Porque hay algo racional que claro, te está claro. limitando. ¿Qué te limita? Y esa es la crianza de la sociedad. Lleva tu hacha. ¿No? De envenenar sus pancitos de yuca, ¿no? Están todos intoxicados. No, no se envenené. Pero el punto es que no lo hacemos, ¿no? Pero no es que no lo tengamos, es que... Está ahí, somos violentos, ¿no? Es que y no hay que negarlo. Es que ponte que nuestra especie tiene 2 años de haber evolucionado, pero como sociedad, con normas de convivencia como cada vez menos violentas o que castiguen la violencia, es mucho menos el tiempo. Son miles de años en comparación de millones de años. Claro. Entonces el tiempo evidentemente ha generado en nosotros ciertos atavismos que a veces afloran, simplemente nublan ese lado de tu cerebro que puede ser racional, que es todavía muy pequeñito, porque que muy poco tiempo de desarrollo en comparación con toda tu evolución de millones de años. Que lo haces por defenderte, por instinto, hasta por olores, por temperatura, si el ambiente es muy caliente, o la temperatura es muy alta, o estás en una o tienes mucha hambre. Todo eso se conjuga, todas las hormonas comienzan a conjugar y pueden nublar ciertos sectores de tu cerebro que son racionales, obedecen a la racionalidad y simplemente te vuelves otro animal y claro. cometes estos actos violentos. Es un acto violento. Y el otro pero podcast... eso no quiere decir que estés enfermo mentalmente, que es el otro lado de la... O sea, una cosa es hacer clic un día, ¿no? Y otra cosa es que constantemente, que lo hayas planeado. O sea, una cosa es que un día de la nada como que no puedes más, ¿no? Y otra cosa es que lo planeas por un mes. Yo creo que pueden haber excepciones. Las personas a veces reaccionan violentamente. Y es necesario también tener la capacidad de poder ser violento si te asaltan o algo, ¿no? O sea, tampoco es claro. que podemos, tenemos que, no es tan fácil como eliminar eso de nuestro ADN si se pudiera, ¿no? O sea, la violencia tiene una función, pero tiene que estar dirigida en el momento. Y yo creo que la violencia física es algo que se ve cada vez menos. Y no sé cuándo, la última vez que fuiste violenta físicamente, pero... yo ahorita no lo recuerdo. Y yo creo que hay muchas personas que pueden vivir mucho tiempo sin llegar a violencia física, tal vez, ¿no? Y eso sería lo ideal, porque, claro, violencia psicológica o sea, esos sentimientos de querer matar a alguien, yo creo que siempre lo vamos a tener en el momento, ¿no? Y es normal, pero el asunto es no actuar sobre ellos, ¿no? Ah, yo tuve anoche un sentimiento así de querer matar a alguien. ¿Sí? en serio. Pero, ¿en serio? Quería matar a un ladrón, pero pero en un sueño, estaba soñando... Lo que pasa es que justo hace unos días a Víctor le robaron su computadora de carro. Y anoche soñé que me robaba a mí mi computadora de carro. Con una bujía. Y soñé que yo tenía una especie de guante tipo de Avengers, tipo Thanos. Y así, y como que la desaparecía. Tú sí, Qué bueno. Pero ya saben, no le roben a Adrián. Sí. Bueno, siguiente tema. ¿Quién tiene el siguiente tema? Yo ya di mi tema. Este programa tampoco va a ser editado. Ah, ya. No, pues sí. Yo ya estoy preparado. ¿Se la rigen o qué? No, habla tú. No, es que mi tema es de preguntas al final. Yo insisto que deberías editar esta parte de decisión. Este silencio. También podría juntar la parte que yo veo. Estos segundos están dejados intencionalmente en blanco. Yo voy a dar un tema, una pregunta. Acá al panel. Ya, a ver. Lánzala. Panel, ¿ustedes qué piensan? Panel responde. Acerca de... ¿Ti? De mí. Deberías casarte. Me parece un tema que cásate va... Cásate con tu novia. ¿Qué piensan? Sí, ¿qué sienten? Con... ¿Qué opinan de mí? No. Que no te casas con tu novia. ¿Cuál es el objetivo de un profesor en el aula? Ya. ¿El objetivo? Ajá. ¿Pero no habla universitario? ¿Cuál es el objetivo? Puede ser universitario, pongamos por ejemplo. O sea, porque para ahora puede ser levantar alumnos. Pueden ver en YouTube cualquier clase, ¿no? Lo pueden ver, pueden buscar información, pueden leerlo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del profesor en la clase? Yo creo que el objetivo es que el alumno genere dentro de su cerebro el conocimiento. Eso, y ahí, o sea, ahí va mi siguiente pregunta. Que construya el conocimiento. Claro, ¿y qué es ese conocimiento? Pero depende de qué tipo de clase, pues. Nos estamos yendo a la parte filosófica del asunto, ¿no? Sí, sí. Como que, ¿qué es el conocimiento? Yo creo que yo soy constructivista. Yo sí creo en el constructivismo, o sea, de pie, ¿no? y vi Bosque también. ¿Por tu esposo? Y claro, tuviste una experiencia cercana. Pero no solamente por eso. Es que tuvo una experiencia cercana con el constructivismo. Coincide muy bien con lo que ahora tenemos a disposición, que son las tecnologías de la información. Y, por ejemplo, hay una técnica que se llama Flip Classroom, ¿no? O sea, que consiste en que tú, en lugar de exponer la teoría en la clase, les pasas un video unos días antes, ¿no? Entonces los chicos aprenden la teoría con un video de YouTube, lo que sea. O tú mismo lo grabas y lo pasas para que aprendan lo que tú quieras. Y cuando llega la clase, en lugar de tú explicarles todo a la sociedad en la pizarra, les haces la parte práctica, ¿no? Entonces en ese momento los chicos construyen ya el conocimiento en el cerebro. O sea, lo ponen en práctica y lo asimilan perfectamente, ¿no? Y eso se puede hacer ahorita y perfectamente funciona con las ideas de Peyer. Sí. Pero el punto es que si no tienes esos medios virtuales, esa parte teórica igual la haces en clase. O sea, es que no puedes mandarles un video YouTube. No, claro, sí, pero ahorita, pucha, coincide perfecto. Claro. O sea, entonces hay una teoría muy interesante que es la teoría del flip classroom o flip learning, ¿no? ¿Y el flip dónde está? El flip es al revés. O sea, primero tú le mandas la teoría para que la aprendan en su casa cuando ellos quieren, a la madrugada, un año o lo que sea, y después en la clase ya. Pero eso es. Funciona. Yo creo muy que bien. Eso funcionaría a nivel universitario. Sí, también. No funciona para cualquier curso, pero funciona para muchas cosas. Muy claro, bien. Y para gente que esté previamente motivada por su curso. Yo creo que iba por eso. Yo creo que yo pienso que los profesores deberían ir por el lado de motivar al estudiante a investigar o a ahondar en lugar de solo entregarte conocimientos. Pero yo creo que depende. Por ejemplo, hay muchas universidades... No me refiero a universidades, sino me refiero desde pequeñitos, desde niños. Cuando tú a un niño le dices, el mar es, no sé, la tierra es redonda. Pero no le estás diciendo que averigüe por qué es redonda. No, o sea, no le estás motivando. Tiene una razón de ser, ¿eh? Le estás dando solamente... le estás diciendo una... Le estás dando un enunciado que lo va a tomar como verdadero. Claro, y no lo está discutiendo, claro. No le estás motivando a que él se pregunte más cosas. Es bueno que no lo haga en el espacio. Si todos lo hubieran hecho, ahora no tendríamos los tierraplanistas que son tan divertidos. Claro. De hecho, bueno, voy a insertar un montón de referencias. Hay una escena en The Truman Show en el que Truman es niño, entonces está en la clase de geografía y él dice, cuando sea grande quiere ser un explorador. Y la persona le dice, no, ya todo fue explorado, ya no hay nada que explorar. Y es como que cada vez que en la clase él muestra deseos de, no, y quiero viajar, no se puede viajar porque no se puede. Entonces como que la profesora va matando sus deseos, claro, de salir al mundo. Pero eso es lo mismo que te hacen, por ejemplo, en el sistema, por lo menos yo estudiaba en colegios públicos, y es el sistema que te dan en los colegios públicos. El profesor es unidireccional, el conocimiento que te estoy dando es el único. Y no te dan la opción a discutir, a preguntar, o siquiera motivarte tú mismo a investigar, porque te dicen que el conocimiento que te están entregando es el único y es irrefutable, lo cual es contraproducente con lo que pretende o pretendía el podcast. ¿Y para ustedes qué significa conocer? Porque digamos, si el alumno y a ti quiere resolver un ejercicio, ponte, ¿no? Pero tiene ahí a la mano el libro, y en el libro puede dar la fórmula. Yeah. Entonces simplemente puede aplicar lo que está en la fórmula y resolver el problema. Yeah. O sea, eso versus tenerlo memorizado. Con el corto chino. ¿Ah? Es la diferencia entre el cuarto chino y la persona que sabe idioma. Claro, no, pero la fórmula está bien. O sea, que pero eso es una cosa que, o sea, yo jamás lo voy a poder saber. O sea, es una cosa que el alumno tiene que saber. Pero depende del tipo de problema, pues. Por eso es que hay problemas, o sea, puede ser un problema en el que solo tengas que aplicar la fórmula, o un problema más de la vida real en la que, o sea, la fórmula siempre va a estar ahí. Pero tienes que saber en qué momento y cómo aplicar la fórmula, no solamente saberte la fórmula. Y por eso digo que depende del tipo de... Tú enseñas matemáticas, pues. Es como... Claro. Es diferente a enseñar historia. O sea, en historia... ¿Para qué aprendemos historia? No, bueno, pero es también puedes estudiar una historia... O sea, también puedes enseñar una historia viva, ¿no? Claro. En el que se manejan varias hipótesis sobre cosas del pasado y cómo entender. Claro. Pero puedes ir motivando eso. O sea, puede ser una historia científica. Claro, claro. Esa es una buena... Pero yo quería contestar a lo que había planteado Julio. ¿Por qué enseñamos, no? O sea, porque él también es profesor. ¿Por qué enseñan los profesores? ¿O cuál debería ser el objetivo más noble de un profesor, no? Yo creo que, obviamente, no es meterse con los alumnos, ni satisfacer su ego. Una chela. Sino, creo que sí. Es muy bien esto. Una jolla, mira. Sino, más bien... No lo voy a No, puedo. Sí. Continúa. Ya. Yo ya estoy preparado para que no edites. Sino más bien inspirar. O sea, yo creo que el profesor debe, más que dar conocimientos, es como decía Toledo, ¿no? No dar el pescado, sino enseñar a pescar. Y eso es muy cierto, ¿no? Y la manera como se enseña así es no solamente enseñando, digamos, los contenidos de la ciencia, sino enseñar el método y enseñar los errores de los científicos, cómo pensar una hipótesis y ahí se cambió una otra, etcétera, ¿no? Entonces es importante. Pero ya dentro de todo esto me acaban de hacer recordar que yo también había leído sobre esto de que, por ejemplo, antes de eso hubo toda una revolución de que, que el profesor no enseña, solo facilita y los chicos crean su propio conocimiento. Y después hubo esto de que no, el profesor sí enseña al final. Y después el profesor inspira, después no, los niños tienen que tener inspirados. Y también he leído estas cosas de que cada persona aprende de una manera diferente y que no todos aprenden de la misma manera. Y leí dos cosas. Uno, de que eso no significa que debas targetear tu enseñanza, sino que todos tienen que aprender a aprender de diferentes maneras. Y no es que tengas que individualizarlo. Claro. Pero por otro lado es lo mismo, ¿no? O sea, algunos alumnos ya vienen inspirados, otros vienen no inspirados, algunos nunca se van a inspirar y solamente tienen que aprobar el curso y de verdad es que no necesitan más. O sea, ese tema de los estilos de aprendizaje ha sido cuestionado, ¿no? Sobre la validez del asunto, ¿no? Aparentemente la mayoría de nosotros aprendemos de todas las maneras y por eso que así sea cierto, que cada uno tiene una manera en particular de aprender, igual es bueno que todos reciben información de todas las maneras posibles. Entonces esa información no cambia nada. El profesor tiene que tener una clase variada, donde utilice todas las herramientas a su asunto. O sea, que sean no solamente charlas expositivas, sino que hayan trabajos de grupo, que hayan exposiciones, y sobre todo que hayan exposiciones. Lo que dice Adrián es muy interesante, porque el constructivismo utiliza muchas técnicas cognitivas que ya se sabían hace décadas, ¿no? Pero que se están aplicando de manera muy eficiente ahora. Y está soportada por estudios. Por ejemplo, el hecho de tú estudiar para exponer o para dar un examen. Vas a estar mucho más preparado si estudias para exponer. Entonces, eso es lo que están haciendo, en las escuelas donde aplican el constructivismo, ¿no? Les dicen a los alumnos que preparen el tema y que se preparen para exponer. Y de ahí el profesor más bien suple, ¿no? Y si no pueden trabajar, el profesor debería ser un facilitador, un lubricante prácticamente, ¿no? Para que el alumno pueda fluir hasta donde quiere llegar. Ya sabemos que hace Víctor con sus alumnos. Porque empezó aclarándolo. Sí, claro. Empezó aclarándolo. Un lubricante científico. Creo que voy a tomar tu consejo. Voy a grabar un video desde el baño. No, yo no lo decía. Julio está haciéndole flip, el flip. El flip, totalmente. Pero, otra cosa de esto es que sí, también me han hecho pensar mucho, ¿eh? No había pensado en esa parte de la exposición. Y es verdad. Es que uno aprende más cuando tiene que producir. O sea, algo bacán de esto. Bueno, al comienzo es tedioso porque tienes que tener videos para tus clases, ¿no? O un montón de clases. Y es mucho trabajo. Pero cada vez que pasan los años, pasa el tiempo, tienes menos trabajo. Porque han hecho los videos y... Claro, chao. Claro. Sí, pero también nos olvidamos de las personas que no tienen acceso a esas cosas. Ah, claro, por eso dije al principio, o sea, hay lugares donde de verdad, o sea, en la ciudad todos tenemos internet y todos tenemos una computadora en casa, pero en los lugares en los que no, pues claro, haces la teoría tú solo, ¿no? Sí. O sea, es que no sé si vayas a hacer la teoría, yo creo que es como, creo que deberíamos volver al constructivismo, pero antes de la tecnología, donde motivas a las personas a seguir descubriendo, a seguir como... Yo creo que hay cosas que son demasiado largas. Yo una vez estuve en un colegio medio progre en el que iban a estudiar, no me acuerdo qué cosa de geografía, y lo sacaron al patio y empezaron a ver la sombra, y después otra vez fueron al salón, después otra vez salieron al patio a ver cómo se había movido la sombra, y otra vez salieron al patio, y es como que, me parece chévere, pero yo no lo haría. Es un latonzote estar todos adentro, todos afuera, miremos, todos adentro. Todos afuera, miremos. Los peripatéticos. Bueno, ¿más allá de eso qué? Ah, o sea, más allá como que también miras a... O sea, no que aprendan solamente lo del curso, sino miras a darle... Pensamiento. ¿Qué cosa? Claro, o sea... Pensamiento, manera de pensar. Yo creo que es guiarlos, es como... Claro, es motivarlos y guiarlos. Yo creo que debe ir por esos lados. O sea, tú, por ejemplo, en tu caso, tú has desarrollado cierta parte de la ciencia... No, en el que tú eres experto, así como tú sabes todo lo que se necesita. Y por ese lado los tienes que guiar, o sea, ¿cuál fue tu camino para seguir eso? O sea, ¿te hiciste tal pregunta? ¿Se las puedes plantear a ellos? Ya, sí, también. O sea, que es como seguir tus mismos pasos de cómo tú te fuiste educando para llegar a ser como, tener la expertise que tienes en el tema que tú has desarrollado. Y también aceptar que hay alumnos que simplemente no van a dar y se acabó. O sea, hay alumnos que simplemente no y no, y no. Pero ¿no? es que el, estarán para otra yo cosa. Creo que en el caso de la educación superior en nuestro país sí es como que hay muchos de esos casos. En otros países no, es porque es la, de verdad hay personas que quieren hacer, quieren llegar a una universidad y generar conocimiento. Claro. Entonces, claro, en esos casos, en nuestro caso sí, pues te tienes que ajustar a que ellos solamente quieren su título. Claro, y no, y bueno, ya, bien. Bueno. Bueno. Natalie. Ah, yo les quería preguntar ¿cuántas veces volverían a... o cuántas veces creen ustedes que es posible volver a empezar desde cero? Así como, estás digamos en esa etapa de tu vida y de pronto todo lo que tú tienes como tu manera de generar ingresos, tu manera de vivir, cambia repentinamente. Así como, tienes que tomar una decisión o algo te pasa, algo tan... catastrófico, entre comillas, y hace que tu vida cambie. ¿Y hasta qué edad se podría aguantar ese tipo de...? No te di cuenta, ¿no? ¿Qué pasó? No, nada. Estoy preguntando, nada más. Yo diría que dos. ¿Más de dos? ¿Más de dos qué? No. ¿Dos qué? ¿Dos veces? ¿Dos veces? Veces? Tienes que decir, tener trabajo, todo, ¿no? ¿Hay un...? No, yo a veces, era un no. Yo a veces pienso, hay un cómic de SMBC, todas mis referencias van a ser a cómics y películas. Hay un cómic de SMBC, el que no revisé obviamente las fuentes, en que dice algo así como que tú puedes aprender algo bien en 7 años. Es como que cada 7 años podrías elegir dedicarte a una cosa. Es como que, bueno, voy a dedicarme a hacer cerveza, qué sé yo, ¿no? Y te dedicas a eso. Claro, ese cómic toma como que asumiendo que tienes el dinero y el tiempo disponible para dedicarte a otra cosa. Yo creo que si tienes el dinero y el tiempo disponible, puedes hacerlo muchas veces. Es como que... O no te dedicas a nada. O no te dedicas a nada. Y sí, y de hecho... No tienes por qué ser productivo todo el tiempo. O sea, lo no, pregunto, pero solamente por, o sea... O sea, le pregunto por él, por esta generación que es como los millennials, que muchos de los que caemos en esa categoría, pues no tenemos el, como que no tenemos el sentido de que tenemos que trabajar, o sea, por ejemplo, muchos de nuestra generación se ha demostrado que más o menos el 80% no ahorra sus previsiones de futuro, o sea, no tienen un seguro, no tienen una... No están guardando para jubilarse, para envejecer. Entonces esto genera obviamente grandes problemas, pero también grandes problemas sociales. O sea, ¿cuántas veces las personas que viven en nuestra generación pueden vivir así como cambiando, así como reinventándose, como ellos dicen, o como denominan a estos fenómenos dentro de su vida? Bueno, yo voy casi 10 años en... Sí, los millennials son los millennials, para que entiendan, son los que ganan 1.000 euros, ¿no? Los que son los millennials. Y los millennials son los que son de una determinada generación. De los 80. Ochentas hasta el 2000, creo. ¿Qué han nacido en los 80? Entre el 80 y el 2000. Claro. Ah, ya, entonces yo no soy. Ah, yo soy privilegiado. Bueno, pero por ejemplo, yo no me dedico a lo que estudié y tampoco me dedico a lo que hice después. Ah, eso es lo que voy. Ajá. Pero es mucho lo que pasa en nuestra generación. Estoy cambiando otra vez de rubro y es como que sí, y he aprendido muchas cosas y he decidido, y creo que está bien. O sea, creo que esto de esta idea de, sobre todo, creo que lo he comentado antes, sobre todo esto de que eliges tu carrera cuando tienes 16 años, por lo menos en Perú, 16, 17 años, es como un chivolo, 17 años elige el resto de tu vida, eso está mal. Y bueno, eligiste tu carrera, terminaste, no te gustó, te dedicas a otra cosa, lo eligió una persona de 30, bueno, te duraste a los 35, y a los 35 eres otra persona y decides dedicar a otra cosa, y creo que está bien. Y ahora he empezado a ahorrar. Ya porque ves. No tenía. Pero entonces, ¿cuántas veces puedes hacer eso? Así de como, hasta que te dé el cuerpo. Sí, el problema es que algún momento tu cuerpo no va a dar. Claro. Y pero tienes que ahorrar. Suficiente sí. Como para. Sí, ahora sí creo que tienes que ahorrar. Antes no creía que tenía que ahorrar, pero ahora pero sí ahorrar creo. En dinero. ¿En efectivo o en el banco? Pero yo en creo oro. Que en una sociedad ideal o incluso en esta sociedad, si es que puedes, por ejemplo, ya llegas a viejo, cambias de profesión, te dedicas a ser profesor, por ejemplo. Claro. Siempre puede ser profesor. Claro, si eres una persona que puede vivir austeramente, claro. Yo creo que puedes hacer cambios indefinidos toda tu vida. Claro. Eso es una cosa, sí. Depende tú mucho de tus expectativas y los recursos que tengas, ¿no? No solamente recursos tuyos, sino en tu familia o amigos que te pueden apoyar, te puedes quedar bien en casa de un amigo, tal vez. y sino también recursos intelectuales, ¿no? Claro. Si has tenido más estudios, si tienes posibilidad de encontrar o trabajar en más cosas, que si no tienes ni siquiera secundaria completa, ¿no? Claro, pero sí. Nótese que las personas que pueden hacer esos cambios normalmente no tienen hijos. Ah, obviamente, no, si tuviera hijos no podría. Pero y respecto a lo que dijiste eso de las carreras, yo creo que, y de lo que estábamos hablando antes de que hay gente que quiere su cartón, o sea, yo creo que es más importante las habilidades. O sea, y yo creo que en 5 años sobrado puedes construir una habilidad, o sea, dominar una habilidad. Sí, ¿no? Y al final, porque al final tú haces una carrera y no chambeas, o sea, ya estudiaste ingeniería, qué sé yo, no sé, mecatrónica, ¿no? Pero entonces, bueno, mecatrónica de repente sí chambean exactamente en eso, pero de repente... Derecho, no, derecho. Estudiaste derecho, ya, estudiaste derecho. No, es que derecho también. No, pero... mira, te voy a decir derecho. Sí. O matemáticas, ¿qué haces? No. Claro, no estudias matemáticas y chambeas de otra cosa. El chambeas de consultor. Pues, claro, chambeas de algo. Filosofía. Oye, eso me recuerda que mi mamá tiene 68 y ha empezado a estudiar para ser profesora de música y va a hacer una carrera de 5 años. ¿No? Y sí, y simplemente, creo que yo también soy un poco así porque mi mamá es un poco así. Es como que un día decidió que iba a dedicarse a aprender a hacer trabajos en cuero y después le llegó. Y aprendió a hacer trabajos con esas sonceras que se cruzan. Y aprendió y le llegó. Y aprendió a hacer joyería y le llegó. Pensé que trabajaba a calata. No. En cueros. Y después decidió aprender violín y empezó a aprender. Y ahora decidió ponerse a estudiar para ser profesora. Y se metió a estudiar por 5 años. Y como sus hijos ya están grandes. Y, o sea, ya, ¿no? Y... Hay un programa que se llama Cueros, ¿no? Sí, claro. En los 90. Sí, claro. Bueno, ya, eso también puede ser durante 5 años. Puede ser durante 5 años de tu vida. Alguien se acordará. Alguien se acordará. Claro, en el año 15. Brecha general. No, sí, en el año 15. 90. Uranio 15 pasaba Cueros en la noche. Yo me acuerdo ¿qué porque... ¿Qué sabías eso? No, porque pasaba... Tú oías tu música en el año 15 y abajo aparecían los mensajes, pues. Y algo así, y aparecían los... No me acuerdo cómo era, aparecían los propagandas de Cueros. Yo tenía 5 años, tú tenías 3. ¿Cómo puede ser? Yo me acuerdo de Uranio 15. Si pasaba Uranio 15 hasta cerca de los... Julio, Uranio 15. Y... ¿Con qué? ¡Ay, Uranio! Vamos, y Radio 33. Pequeño pervertido. Su HF. Julio nunca ha visto eso. Pasaban conciertos enteros. Nunca se le pasó la última página del teléfono. Yo me acuerdo que mis hermanos con sus amigos a veces como que los veías viendo... ¿no? La tele, la tele, la nada. ¿27 alguna vez? Claro, y como que movían la antena, ¿no? Sí, movían los canales. Era bueno. Y pero, había como que esos televisores antiguos que tenían como que un dial arriba y un dial abajo, porque agarré el HF, claro, y iban volteando así hasta que agarré algo. Ya bueno. Julio se fue avergonzado. Después de este pequeño entremés. sí, yo creo que hasta que te alcance, habilidades y hasta que te alcance el cuerpo, la plata y las responsabilidades. Y las responsabilidades, claro, si tienes hijos ya medio fue. Sí, sí. Vamos a ir a ECA a las 9, ¿no? Sí, sí. Sí. Ah, bueno, otra cosa de que ya fuimos ahorita por este programa. Que expectativas bajas. De hecho, yo calculo cuánto gasto al mes y necesito muy poco dinero, muy poco. Y creo que la mayor parte de la gente gasta dinero y trabaja para gastar dinero en cosas que no necesita y que solamente cree que las necesita porque tiene algo en que gastar el dinero que se ha matado trabajando y pasa 3 horas en la Javier Prado para llegar a su trabajo y poder ganar más dinero. Claro, que tengas un hobby bien caro, ¿no? Claro, claro, como putas a uno. Es como astrofotografía. Exacto, cosas así imposibles. Y es como, no sé, y eso, o sea, ese estilo de vida... Ya, por ejemplo, antes cuando era adolescente criticaba mucho a esa gente, pero... También está bien, ¿no? O sea, si son felices y de verdad es como ese círculo vicioso, pues... Claro, yo prefiero aprovechar el tiempo que aprovechar el dinero, normalmente, porque las cosas que hago normalmente no son caras. Pero hay gente que le gusta mucho tener cosas caras, claro. Entonces invierte su tiempo en ganar dinero. Sí, voy a traer el café. Está gritando... El té. Es pan de coca. Es la chica que tiene esa marrana. Recuerdo un meme, un chiste que vi una vez en internet, que decía, si tienes un hijo... Incúlcale el hobby de la astrofotografía. Y salió una foto de un papá con su hijo con un cubo. Y abajo decía, nunca tendrá plata para gastar en drogas. Pucha, sí, hay hobbies caros. Sí. Uh-huh. Bueno. Bueno, tenemos que ir, ¿no? Espera, no, les tengo que hacer preguntas. Vamos 43 minutos. Ya. Sí, pero ya son 10 para las 9. Pero les tengo que hacer preguntas y tienen que responder. Y a la gente de ECA que aguante. Sí, que aguante. ¿En qué han cambiado su manera de pensar? ¿O en qué han, como que así como el pensamiento dicotómico, qué cosa han pasado de un extremo al otro, o de un extremo al medio, o del medio a un extremo, o importante. Yo justamente eso, yo creo que soy menos dicotómico. Antes no era mucho, pero ahora menos todavía. No, ahora, eso es muy poco dicotómico, muy bien. Sí, no, muchos aspectos, ¿eh? O sea, ¿Qué nos quiere decir? ¿Que ya no eres bi? Nunca he sido dicotómico. Nunca he sido dicotómico. No, por ejemplo, mis ideas políticas. Yeah. Me da casi todo, me da igual. O sea, ahora me da casi todo igual. O sea, sí, yo soy consciente de algunas cosas que las tenía claras y que, o sea, tienen respaldo con datos, ¿no? Ajá. Que es, por ejemplo, la desigualdad, es una claro. Mierda. Y que muchas políticas de derecha no consideran, o sea, no tratan de bajar la desigualdad, claro. no están en la ecuación, ¿no? Pero igual no me parece que una persona que porque sea de izquierda o algo sea mejor que otra, ¿no? O sea, para nada. Qué bien. Igual, me está pasando un poco lo mismo con algunas religiones, ¿no? Bien. Igual, sí noto que hay una tendencia de algunos grupos religiosos a ser un poco menos preparados. Estoy siendo blando con esta palabra, ¿no? Pero sí, gente con menos interés por aprender de los demás, ¿no? Ah, sí, yo también creo eso. Sí. Pero en general. Los Amish, man, los Amish hay se de pasan. Todo, sí. Más cerrados. Víctor, tú. A ver. ¿No le vas a dar mate de coca? Espero que sí. Vamos a sí, poner el doping. ¿En qué cambio de manera de pensar? No lo sé. O sea, yo he pasado unos últimos... ¿desde cuándo? ¿Hace un año? Desde más o menos, creo que la última vez que les pregunté fue un año. Menos, no me acuerdo. Sí. Si quieres, piénsalo y vamos con Julio. Julio. Tampoco lo tenía pensado. Aurora. Natalie. ¿Yo por qué? Yo también iba por el lado de Adrián. Que cuando empiezo a ver así como lo... Yo últimamente, como ya no uso Facebook, uso más Twitter. Ay, sí. Entonces leo muchas cosas así como que marcadamente hay como dicotomía entre izquierda y derecha. Es lo que les decía hace rato, así que se acusan ambos de las mismas cosas. De las mismas cosas, son exactamente así, son recíprocos entre sí. Como que uno le dice, ah, tú eres corrupto, pero tú eres más corrupto, ¿no? Entonces están todo el tiempo en eso y dejan de lado la justicia o la equidad. Y es lo que les decía hace tiempo, o sea, como que... los dicotómicos están sesgados, así como que esto es blanco y negro, pero si está negro de mi lado, no lo veo, simplemente. Pero si es blanco de mi lado, entonces lo resalto más. Entonces ese sesgo como que cada vez lo veo más y cada vez me siento menos identificada con izquierda o derecha o con las personas, con un líder de uno u otro lado. Entonces como que por ahí ya... Y pienso, y últimamente pienso que si algún día tendría que optar por una posición, sería por la posición liberal. Por el simple hecho... Políticamente hecho, liberal. O sea, sí, porque ellos defienden el hecho de que todo ser humano debería tener las mismas oportunidades para desarrollarse. Que, por ejemplo, una persona rica o una persona pobre, por la condición de ser rico o pobre, no podría... acceder a educación de calidad. Julio. Julio. Ping. Ping pong. Yo cierro con Julio para variar. A ver. No lo sé, Aurora. Ya, yo voy a decir. No has cambiado nada. No creo que no he cambiado nada. Yo te veo igual. Me has firmado. Yo te veo igualito. No te has casado. Casi. ¿Cómo te vas a casar con tu enamorada? Ya, pues ya. ¿Te casas o...? Bueno. Tal vez en eso ha cambiado tu manera de pensar. Ahora piensas en el matrimonio. No. Yo de lo de Natalie lo conversé. De hecho, esto de Natalie lo conversamos el año pasado y también me hizo cambiar que... Sí. Me pegó. No, sí, le pegué. Sí, pero no es violencia de género porque soy mujer, así que me doy cuenta. Pero sí, me di cuenta que así como tú dijiste en uno mismo, ¿no? Es como que yo misma me quejaba de que la gente que votaba sobre la calle, ¿no? La gente que sé yo, que hace tal cosa, pero yo también lo hago. O sea, yo también como que tomaba mi china de mi combi y compraba, este, qué sé yo, CDs quemados. Y sí, o sea, es lo mismo. Ahora, todavía no he cambiado mi forma de pensar respecto al hecho de que las reglas sean razonables, pero por lo menos he aceptado que si voy a vivir en sociedad y voy a ser más como que un animal más sociable, tengo que seguir más las reglas. Y sí. Y otra cosa que entre comillas, cambiado, pero no estoy segura, es que ahora entiendo más a las feminazis. Es como que, es como lo de Lucy Kay, es como, no les entiendo en el sentido de que creo que están en lo correcto, pero sí las entiendo en el sentido de que, si yo creyera que todos los hombres son hijos del patriarcado, es como este pata que quemó a la chica, y vi un post, alguien parecido, así como que, decía, ah, sí, también, era así como decía, algo así como, eso no es, no sobre ese, sino sobre otro caso, algo así como, ese hombre no está enfermo, es un sano hijo del patriarcado, es como que, no, mujer, no es así. Pero entiendo que si yo creyera eso, también estaría así de enojada, probablemente. Es como los veganos, es como... Yo también entiendo eso. Yo creo que también sería igual. Claro. O sea, se ha metido en un ambiente en que tú tienes que creer eso. O sea, digamos, tienes que achacarlo todo a lo mismo, ¿no? Claro. Porque si no, te vuelves... empiezas a estar en una situación incómoda. Claro. Entonces, entonces como que lo entiendo más y ya... Y yo hace tiempo que ya intento no discutir con nadie, o sea, con absolutamente nadie. Y creo que es otra de las razones por las cuales también estoy como que... ¿Y contigo misma? Conmigo misma sí, pero también, nada, también ya no. Es como que ya también hay ciertos patrones de pensamiento. ¿Te has dejado que, vencer por ti por ti misma? Sí, que tengo, y es como que ya los observo y digo, ya no, Aurora, ahorita no. Y es como, ya no molestes ya. ¿Te has vuelto feminista o no? No, para nada. ¿No? ¿Qué quieres ser mamá? No, no quiero. Ay. Pero sí, ya no tengo ganas de entrar en discusiones. Y me parece la toma más banal que antes. Es como, me parece divertido y me parece que lo que hacemos en la ICTK fue muy divertido y pensar estas cosas es muy divertido, pero creo que cada uno cambia por sí mismo y sí. ¿Quién de acá es feminista? Víctor dijo. Pero yo no soy feminista, claro. Yo también. Yo soy machista. Yo soy feminista. No, pero yo en un momento lo dudé. No, o sea, hubo un momento como este año o el año pasado, de repente. O sea, no soy un feminista perfecto, pero. Lo puse bien en duda. Pero he regresado. Yo creo pero que sí, ¿eres feminista? No, pero es como. Yo soy feminista en el sentido de que yo tengo la idea firme de que todos tenemos que tener el mismo trato, ¿no? Pero eso es diferente, pero eso es como liberal. No, pero Adrián, no tenemos que tener el mismo trato, obviamente no somos diferentes. No, pero no por ser mujer o por ser hombre tiene un trato diferente. Hay que acabar con sí, la... claro que sí, porque las mujeres tienen, o sea, hay situaciones en las que de verdad hay que darle primacía a la mujer y situaciones en las que no, y es como lo que decía de violencia, es como si hay una razón por la cual las feminazis se paran contradiciendo, es porque si un hombre golpea a una mujer, es violencia. Si una mujer golpea a un hombre, es como que, ¡qué bien! Se está firmando como hembra y lo que sea. Y es como que, si los trataras igual, aceptarías que es lo mismo. Y yo acepto que no es lo mismo, porque el hombre usualmente es más fuerte que la mujer. Y es como que yo acepto que un hombre cachetea a una mujer es diferente que una mujer cachetea a un hombre, en la mayoría de los casos. Porque no somos iguales. Y hay diferencias muy marcadas. Y los niños y las niñas son diferentes biológicamente. Y hay que aceptar esas diferencias. Pero eso no afecta a nada. Por ejemplo, que una mujer sea más débil que un hombre en general, no justifica que una mujer le pueda pegar a un hombre. No justifica. No justifica. El resultado es diferente. Pero el punto es... Pero... Claro que sí. Es completamente diferente. Es como... Es como... Si tú eres un hombre de 80 kilos y tienes una Natalie de 45 kilos y le tiras un cachetadón, pues más tienes que ser un poco consciente de que el daño que vas a causarle es mucho mayor al daño que Natalie que te tiene cachetadón a ti. ¿Está bien? Y eso significa que sí, que hay una diferencia. Sí, pero eso no afecta nada al feminismo. No, claro que sí, porque ese caso se aplica a otras cosas. Es como que el feminismo sería que juzguemos de la misma manera, así como el acoso sexual y otras cosas, que nos juzgamos de la misma manera. Sí. ¿En qué sentido? Ya. Digo lo que había planeado. Ya, Víctor, lo que has planeado. Ya. ¿En qué cambió, en qué ha cambiado mi manera de pensar? Creo que me ha pasado lo contrario que te ha pasado a ti, Aurora. En algún sentido. Yo he considerado que es todavía más importante divulgar ciencia y más importante sacrificarnos más por lo que estamos haciendo. Y por ejemplo, lo que he decidido en el último mes, en realidad, fue parar mi práctica clínica. O sea, ya tengo a unos pacientes, en ese momento solamente me queda uno, pero ya con ese paciente voy a cerrar mi práctica clínica y es algo que me genera un ingreso extra todo, pero me quita tiempo para hacer otras cosas como el tema de la divulgación científica, ¿no? Y no me genera un ingreso importante, ¿no? Entonces he decidido dejarlo porque, claro, Lima pierde tal vez un buen psicólogo, pero lo que hago en La Manzana no lo va a hacer nadie más. Psicólogos hay un montón, ¿no? Psicólogos hay un montón, pero si yo no hago el tema de La Manzana, no sé, nadie más lo va a hacer, ¿no? Entonces es mejor conservar La Manzana, digamos, y tener más tiempo para la divulgación. Creo que es un mejor uso de mi tiempo para mis facultades que un psicólogo más o un psicólogo menos en Lima, ¿no? Y eso ha sido un cambio importante. Yo creo que lo importante es que te haga feliz. ¿Te hace feliz? Sí, también. Me produce más satisfacción también, ¿no? Entonces, es un ganar-ganar para mí. Entonces, yo creo que está bien. Yo también creo que está bien. Bueno, yo me tengo que ir. Ponen candado. ¿Qué? No. ¿Se hacen el candado? Oh, ya. Yeah. Se hacen candado. Se hacen el candado. Ah, sí. Bueno, así se acaba el último podcast. Uh-huh. Hola. Yo votándolo porque tengo que llegar a una reunión de colegio. Ah, sí. Todos tenemos que irnos a la reunión. De exalumnos. Y tengo que ir puntual. Y Julio pasó piola, ¿no? Yo pasé piola. Sí. Y bueno, yo les doy el encuentro de NECA en una hora. Ya. Yo te voy a decir que has cambiado tu manera de pensar. ¿Qué cambió? Julio ha cambiado. Se ha pasado al lado oscuro de la ciencia. De peinado. ¿Qué? De peinado. Ya no quiere hacer el podcast. Ya no se quiere casar. Está bien, no quiere trabajar. No quiere trabajar. Está trabajando más. Quiero tocar. Ya, Quiero terminar el podcast ahora. Tienes un problema con el cierre, diría un psicoanalista. Richard Hart. Porque te demoras en cerrar. ¿Me demoro en cerrar? Sí. ¿Por qué dices eso ahí? Es una broma, obviamente. Pero ¿por qué lo dices? Te da miedo de que no vas a editar. Es una broma, yo no creo en el psicoanálisis. Ya, ¿nos vamos? Fuimos. Lo digo para poder poner stop. Para poder poner stop. Ah, sí, apágalo, pero... No, pero no. Ah, lo dijimos chao, ¿no? Sí, verdad. Por eso, pues. Ya nunca. Chao. Chao, nos vemos, cuídense. Si nos están escuchando, tengo que despedir. Ah, no vean blanco y negro. Chao, cuídense. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas de Ayay, ya me voy, ya me estoy yendo, perlas de Ayay. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas de Ayay, ya me voy, ya me estoy yendo, perlas de Ayay. Ciertos males que yo tengo, perlas de Ayay, hacen que yo me retire, perlas de Ayay. Ciertos males que yo tengo, perlas de Ayay, hacen que yo me retire, perlas de Ayay.